gusta ser feliz. Sé que nada volverá, que nos faltó escuchar, es tarde para hablar. ¿Ves? Aquello que se va es nuestro amor. De amor.